Sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lisette y esto es Sin Señal. Esta vez en la conducción me acompaña Samira. Hola, muy buenos días. Fabri. Hola, muy buenos días. Alejo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está el clima hoy, Sami? La temperatura es de 22 grados. Son las 11 y 7. Muchas gracias. Hoy la verdad el clima está bastante pesadito, digamos, porque hay una humedad tremenda. Y acá también Alejo está un poco pesadito. Así que bueno, estamos arrancando con nuestro programa. Yo estoy un poco preocupado porque al final no sabes cómo salir. De repente sale el sol y después se nubla y no sabes si va a llover o si va a estar soleado. Ayer la verdad estaba feísimo el día. De repente se terminaba nublando todo. ¿Viste? Era lluvia, paraba sol, lluvia, paraba sol. Y también hubo lloviznas. Sí. Lloviznó un montón. Sí, sí. Así que era imposible salir, digamos. Sí. Lo que cabía, no sabía si hacía calor, frío, no sé, de repente te caía todo. ¿Sí? Se casaban muchas viejas. Claro. Lloraban, llovía de día. ¿Cómo mira, se dice? Estamos en el último programa de Sin Señal de este año. El 24, estamos cumpliendo 24 programas, digamos. El último. El año que viene vamos por los 25. Claro, puede ser, ¿eh? Vamos a llegar a los 100 programas, 200. Che, ¿qué bloque se viene ahora? Se viene el bloque... Kawaii, Creer o Reventar, Villanos Favoritos, Amores y Desamores y Deportes. Bueno, entonces comenzamos con nuestros queridísimos bloques. Bloques. Con Sofi. Vamos con el... Sofi, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Hola, muy buenos días. Y acá andamos en el último bloque kawaii, lamentablemente, pero el otro año volvemos, volvemos. Claro, no vas a traer nuevas cosas, más cosas. El otro año va a haber un cambio importante. Bueno, es secreto. Claro. Muchos más animes que este año. Sí. Y bueno, sí, para cerrar el último bloque, como yo el 24 de octubre, que fue mi cumpleaños, hablé de Pandora Hair. Pero ahora vamos a hacer una segunda edición. Okay. Una segunda edición especial de Pandora Hair. Varios de mis compañeros me hablaron por Facebook diciendo que como no tienen tiempo para ver el manga, que se le continúa en el anime, me dijeron que les contara un poco, lo que implica que voy a tener que hacer spoiler, claro, lamentablemente, pero por mis fans. Ya conociendo un poco la historia, se van a dar cuenta que el protagonista cambia toda su vida pacíficamente para una vida más peligrosa, ya después de haber conocido a Alice, a Gilbert. Yo les voy contando, pero ustedes no van a entender porque tienen que ver el anime. Claro. Lamentablemente. Me pierdo todo. Qué pena. Bueno, resulta que el famoso Ovesarius resulta, en vez de ser un humano, es un conejo de peluche. Un conejo de peluche que realmente era de Alice. Y el famoso Jack Vesarius, que también conocido como el héroe de Sabrier, es un impostor. Creó toda la tragedia de Sabrier matando a millones de personas por su amor platónico, Lassie, que desapareció en ese mundo y quería hundir toda la ciudad para que Lassie pudiera volver a vivir, pero implicaba que murieran un millón de personas. Otra cosa que sucedió en el manga es que... a ver, déjeme pensar un poco. Sí, debe ser muy largo. Es muy largo el tema. No, ¡cállate! Pero me pidieron ellos que haga siempre spoiler. Hablando de atrás acá. Es verdad, sí. Es verdad. Bueno, otra cosa. Break, Cerces, al final, después de su largo viaje, finalmente... voy a hacer la única muerte. Fue el que murió. Uno de los personajes más favoritos que murió fue Break. ¿No? ¿Qué? Bueno. Ya la mayoría de los pandorianos lo saben, Fabricio. Finalmente falleció después de que su sello de contrato de llegar se cumplió y muere, pero lo más que me gustó porque murió en los brazos de su ama Sharon y su mejor amigo Liam. Y bueno, y al final ya el manga va cerrando de que... No, casi me olvido la parte más importante. De que el personaje más insignificante, secundario, se transforma en el más protagonista. No, la sorpresa, digamos. La sorpresa era lo que más me sorprendió porque, por ejemplo, Leo Nightray, que era un chico con anteojos, muy educado, que se la pasaba las 24 horas leyendo libros, se convirtió en un chico llamado Leo también, pero con el apellido Baskerville, que tiene una chan llamada Shatterwocky que destruye a todas las personas porque quiere atrapar a Jack. Y hay muchos enredos, muchas muertes, lamentablemente. Todo lo que nos hizo nuestra autora Yumu Chizuki, que lamentablemente mató a todos los personajes, nos dejó sin segunda temporada. No sé cómo puedo amar a una autora que hizo todo eso. Es una autora loca. Claro. Porque, y ahora encima empezó otro proyecto. Otro más hablando por atrás, ¿eh? Espectacular. No, sabe que no. No. Bueno, vamos cerrando ese bloque porque si no... Me pone a llorar porque yo los quiero mucho a todos. Okay. Estoy muy agradecida por haber dado este espacio acá en Sin Señal, en el bloque de Hawái. Compartiste muchas cosas. Digamos. Y vamos a seguir compartiendo. No nos olvidemos de eso. Obvio. Y bueno, felices fiestas a todos y nos vemos el otro año. Es una despedida, nada. Nos vemos. Gracias por todos los bloques. Tenemos mucho suerte. Esto fue DJ Blends Freak Show. Escucha la próxima vez para el siguiente episodio. body can groove. Move on again, groove. Jump around if your body can groove. Move around if your body can groove. Jump around if your body can groove. Move on again, groove. Move on again, groove. Move on again, groove. Move on again, groove. Move on again, groove. Sin Señal, acordate de seguirnos a través de nuestra página de Facebook Sin Señal Radio y a través de Twitter @radioss36, donde seguimos sumando mucho más seguidores. Esperemos tener muchos más, así que síganos en nuestro Twitter y no te olvides de nuestro Facebook, en la cual hay una aplicación llamada Ustream donde nos podés escuchar todos los miércoles a las 21 horas. Ahora estamos con nuestro queridísimo bloque de Creer o Reventar con Sofi y Agustín. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué nos traen en este día, digamos? Les traigo la leyenda del alma muda. Wow, ¿qué es eso? Bueno, cuenta la leyenda que suele escucharse en las noches. Sin luna, rebuznos, desgarrado, pez de una muda y ruido de cadenas. Los que vieron dicen que tienen los ojos brillantes y rojos, como sangre. Y que de su boca echa fuego. Muchos hombres con coraje, armados de rosarios y puñales de plata con el cabo en forma de cruz, intentaron matarla. Algunos nunca más regresaron, otros regresaron heridos y locos. Con el cabo en forma de cruz intentaron matarla, algunos nunca más regresaron. Perdón. No pasará. Pasará. Bueno, las pocas veces que lograron herir a ese maldito animal, casualmente, algunas personas de la sospechaba mantenía relaciones incestuosas, aparecía con lastimaduras en el mismo lugar y de la misma forma que las que se habían producido a la extraña muda. Básicamente dice que se ve como un extraño animal con forma de un caballo, pero con cadenas, y como bien dijo Sofía, se trata cuando una mujer o persona tiene relaciones con un pariente. Y eso viene más de, se queda más en Santiago del Estero. Sí, donde las historias de los animales, digamos. Sí, también hay muchas más historias, pero de todas las que están ahí en el campo, esta es la que más resalta, se hace escuchar por todos lados. Claro, es una historia, no sé si es antigua o... Sí, es bastante vieja. Yo la busqué porque ya una vez cuando yo vi casi todos los años en Santiago del Estero, cuando hace calor duermen afuera. Me contaban esa historia y ya me quedó, entonces sí, traté de buscarla. Igual que en Paraguay siempre se duerme afuera, en las hamacas, algunas veces es así. Ah, sí, es verdad. Aunque te maten los mosquitos, viste, pero... Sí, es así. Y a las 6 de la mañana empiezan a molestar las moscas. Ay, no, es horrible, pero bueno. Hay momentos que refrescan la noche. Sí, sí, eso sí. O donde los árboles se mueven así. Da un poco de miedo también. Sí, da un poco de miedo, te quedas como... Porque al no haber mucha luz es muy oscuro. Entonces... Sí, la verdad. Es así. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? No, nada. Es todo lo que trajimos por ahí ya. Sí, terminando con... Ya termina con querer reventar por ahora. Hasta el otro año, ¿eh? La verdad que esto no es una despedida, sino un hasta pronto. Chao. Dale, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Seguimos en nuestro programa de Sin Señal y ahora nos encontramos con el bloque de mis villanos favoritos, con Nacho. ¿Qué nos traes para hoy, Nacho? Muy buenos días. Hoy les traigo a una villana que fue no solo la primera villana de toda la compañía Disney, sino que es una de las más conocidas de todo el mundo. Aunque no muchos la conocen, porque nadie contestó correctamente mi acertijo. Pero tu acertijo era muy confuso. Era muy raro. Algunos han contestado que es la reina de corazones, a pesar de que no se parece en nada, además de ser reina. Bueno, me estoy desviando un poco del punto. Hoy les voy a hablar sobre la reina Gremilde, o más bien conocida como la reina malvada. La reina malvada es un personaje ficticio originaria del cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves y los siete enanos. Ella tiene una personalidad arrogante, celosa, malvada y vengativa. Es capaz de hacer cualquier cosa para conservar su título a la más bella de todas. Hasta en el cuento original tenía planeado comerse el corazón de Blancanieves, y crudo. Bueno, ella, según dicen, ella es capaz de hacer lo que sea por ser la más bella, hasta volverse horrenda, lo que me parece contradictorio. Pero, bueno, la elegí porque es una de las primeras villanas que he conocido y es muy buena. Buena para ser mala. Bueno, además de ser una tirana, también ella tiene poderes de bruja. ¿A qué te referís con tirana? Que solo usa la ley para beneficiarse a ella, hacerse más rica, etc. Sí, sí. Bueno, ella también en secreto es bruja. Capaz de crear pociones que lo hacen todo. Ella usó la misma poción en ella para convertirse en anciana y que Blancanieves no la reconozca. Y engañar a Blancanieves. Sí. Y su final es uno de los menos... Bueno, para mí no es muy bueno su final, como murió. Porque tenía planeado aplastar los siete enanos con una roca gigante. Pero al final, el barranco cayó y ella fue aplastada por la misma roca. Ella por la misma roca que quería aplastar a los siete enanos. Sí. Y fue devorada por unos buitres. Bueno, y ahora que me voy acercando al final, les voy a traer mi acertijo. Y pongan mucha atención. El canto es su pasión. El ganado, la venganza es lo que quiere más. Y el ganado puede controlar. Muy buen acertijo. Alto acertijo. ¿Cómo habéis repetido la vez? El canto es su pasión. La venganza es lo que quiere más. Y el ganado puede controlar. ¿Me podés tirar una pista más? Porque tus acertijos siempre me... Por favor. No puedo. Sí que puedes. Sí, puedes, aunque sea una pista más. Les voy a decir solo una cosa. Vacas vaqueras. No, o sí, tal vez. No sé, van a tener que esperar hasta dar la respuesta. ¿Algún vaquero se trata? Sí, ya sé cuál es. El protagonista ese que maneja las vacas. ¿Nombre o si no, no cuenta? Ah, pero... Ay, no me acuerdo el nombre. El canto es su pasión. La venganza es lo que quiere más. Y el ganado puede controlar. Ya sé cuál es. Es el de vacas vaqueras. ¿Nombre o no cuenta? Pero, ¿es el de vacas vaqueras o no? Nombre, es no Steve, cuenta, sí. Steve. Sí, no. Sí, que canta y hace bailar a todas las vacas. Es Steve, a mí no me jodas. Contestá en el nombre en el Facebook de la radio, antes del viernes. Bueno, pero eso no es. Decime si está orientado. Está orientado. Sí, ya estoy con él. ¿Nombre o no cuenta? Steve... Igual tenés tiempo, más o menos una semana. Sí, vamos a ver. Para mí es Steve ese, no sé cómo se llama, pero... Bueno, sí. No, dale, decime, por favor, si te No adivinés. Puedo, nombre... ¿Pero lo adiviné o no? Sí. Qué crack que soy, loco. ¿Nombre o no cuenta que ganaste? No importa, gané igual. No, si no das nombre, no ganaste. Bueno, dale. Chao, Nacho. Hasta luego. Chao. Saber cómo la vida golpea, por eso no me dejas esa mirada, mi reina. Sueños hay con vos, quiero hijos de tu amor, que la luna vea y disfrute la pasión. Eternamente ser el marido que querés, conociendo tus suspiros cuando te besé la piel. Y quiero que me extrañes si hoy no me tenés, y que me beses siempre como la primera vez. Si no se paran hoy, mañana te reclamo. Nos va a encontrar la luna viéndonos cómo escapamos. Aunque hable tu papá, siempre el amor triunfa. Me enamoré de vos, no quiero que se confundan. No van a romper ninguna relación. Primero van a guerrear mi alma y mi corazón. Amo tu perfume en tu piel deslizante, tu femenidad en un cuerpo excitante. Mi sonrisa encontré en esa dentadura. Sus ojos me buscaron y cada noche me alumbran. Su madre que no quiere ver cómo yo la cuido, y no quiere entender que puedo ser un buen chico. Se dejó llevar por estas apariencias, piensa que ando en otra y ni piensa en ser mi suegra. Si sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. ¿Por qué será que otros nos prefieren alejados? Sin sus ojos me pierdo, de sus manos soy esclavo. Le pregunto a la vida por qué habría de separarnos. Si nos queremos tanto, la necesito a diario. Cuando yo no te esperaba, Dios te puso al lado mío esa noche clara. Usamos palabras, nos miramos y de nada nació este amor que continúa hoy. Nena, yo me di cuenta. Bueno, seguimos en Sin Señal. Recordá que nos podés escuchar en www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. Estamos en el bloque de Amores y Desamores con Alejo y Mika. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los amores platónicos. ¿Y qué es? Es cuando te enamoras, por decir así, o te gusta demasiado algún famoso, o por ejemplo alguna persona que está a tu alrededor pero no está a tu alcance, por decir así. Bueno, está. Eso es mucho. Corta de amor imposible. Sí, más o menos, porque sabes que no va a pasar nada con esa persona. Sí. ¿Y vos, Mika? Si tengo un amor platónico. Dos cantantes, supongo. Sí, puede ser. En persona no voy a decir ninguno, pero, o sea, de que tenga a mi alrededor, pero famoso sí tengo bastante. ¿Y vos trajimos la lista, digamos. ¿Vos al hijo? Houston, tenemos un idiota. ¿Y vos? No. ¿Seguro? No, sí, todos me dan pelotas, todo pirala, todo bien, ¿no? Sí. Nah. ¿Y vos, Lizzie? Yo tengo unos pares. Contá, a ver. No, ¿contá? Pero son cosas que... Unos pares. No sé, unos pares. Bueno, son cantantes, qué sé yo, artistas que admiramos, ¿sí? Uh-huh. ¿Vos, Fabri? No. Bueno, es recortante este, yeah. Fabri, no, no me mandó, no, ¿viste? Bueno, pero ya vas a tener, suponemos, en un momento. No hace falta. No hace falta, sí, después te pasa algo y ya está. Y contanos también, Mika, ¿cómo la pasaste en tus 15? Y hubo problemas como en todas situaciones, pero gracias a mis amigos, invitados. ¿De qué me sí, se me cayó la mesa. ¿Cómo sí, hiciste para que no sé. No, es que yo me había sacado los zapatos para bailar porque no podía, porque me molestaba con el vestido, entonces... Sí, ya con... había pedazos de tu vestido por todos lados. Sí, porque me lo pisaron todo. Estaba, supongo que re sucio, porque todo estaba un asco después de que tiraron las pumas. Ajá, tengo que mandarlo a arreglar. Sí, la verdad fue una... Bueno, sí, lo van a poder arreglar. Sí, sí se puede. Y bueno, iba a subir al balcón, porque tenía un balcón donde estaba el DJ. Iba a ir a pedir la música. Y me golpeé el pie con la pata de la mesa. Y una amiga me quiso ayudar a correrle y la tiró toda. Pero en realidad no fui yo, fue mi amiga. No, qué bajón, o sea. Una va a ayudar y hace un desastre. Sí, no sé. Sí, pero igual después de eso, gracias a mis amigos, familiares, invitados, la pasé bien. Sí, la yo cosa dije... la pasamos todos re bien y terminó todo. ¿Qué fue? No hay ningún problema después. Claro, no se empedó ciertas personas. Claro. Hay muchas. Así que la pasaste bien, supongo. Sí. Me alabas mucho y listo. Y bueno, qué sé yo. Es así. Eso es todo por hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, y recordamos que este no es el último programa, sino que vamos a tener otro programa en donde ahí sí vamos a poder despedirnos de buena manera y seguir mostrando los bloques y hasta el otro año. ¿Eh? Pero no es el último programa este. Bueno, seguimos con el... próximo deporte después de este tema es el de deportes. El próximo bloque es de deportes con Denis. Que debuta acá como conductor de deportes. En el anteúltimo programa, por fin va a hablar en todo el año. En lugar de Sandrito. Se nos hizo. En lugar de Sandro, que se enojó, no sé por qué. Bueno, siempre que te la pata. Until our hearts catch fire, then show the world a burning light that never shines so bright. This way. feeling, it's a feeling that's worth dying for. Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride. Bueno, seguimos en el bloque de deportes. No nos hizo la seña el operador. Seguimos en la seña. Bueno, alguien no estaba prestando atención, digamos, también. Alguien, mira quién habla. Ay, ¿yo qué? Bueno, chicos. El bloque de amores y desamores pasó. Ay, sí. ¿Tienen tiempo para venir? ¿Qué no trajiste para hoy, Denis? Se nos hizo, Denis, estás acá. No, no sé. Mira, Denis. Fuerte, fuerte, fuerte. Y hablas. Y bueno, si yo necesito hablar, vamos a necesitar hablar. Te llevas. Y sí. Te tengo que pedir, por favor, para que hables. De rodillas. Nada, que vamos a hablar de lo que pasó en la AFA. Ah, el quilombo de la AFA. Una falta de respeto. Sí, muchos dicen falta de respeto, pero en realidad fue una... Oh, una atrocidad. Sí. A ver, ¿qué nos contás? ¿Sí? Hablen fuerte. Bueno, operador, bueno. El problema de siempre. Hay un poquito técnico. Contanos. Bueno, espere, aparentemente hubo un empate. Pero con De 38 votos y no se pudo. 38-38 y terminó empatado porque había. 38-37. Bueno, por eso 38-37, pero hubo un voto de más. Supuestamente la boleta estaba, entre comillas, pegada. Habían dos votos pegados, supuestamente. Pero eso no se lo cree nadie, digamos, nadie. No es un error de técnico ni nada, sino fue un mal de una persona que quería beneficiarse de alguna manera. No sé cómo, pero bueno. No. Es una situación muy, muy, muy grave. Y sí, se murió el fútbol, digamos, acá en Argentina. Ya, no es lo mismo que va a decir siempre. No creo que sea tanta exageración. No, pero... tanto no, bueno, pero... Pero sí, capaz le está refiriendo a River, que son todos muertos, pero... Bueno, callate, ¿por qué siempre tienen que meter a River acá? Es injusto. Hoy no está Sandro, igual meten a River, ¿ves? Yo no estoy hablando de River y ya me meten. Pasa que no vino Sandro y es otra cosa. Sí. No tenemos a quien bardear. Sí. Ah, claro. Cortala, lejos, siempre... Vamos, bueno, acá tenemos un ventilador, les comentamos a todos. Tenemos un palo de escoba. Y colgado de eso está nuestro aire acondicionado, que es una camperita de River. Ah, sí. Eso, con eso sí tenés que... Espectacular, espectacular. Bueno, ¿qué más nos puedes contar sobre eso? No se puede. Nada, que se tuvieron que ir muchos... Tienen que definir una nueva fecha, digamos. O sea, hay personas del interior que votaron, presidentes que votaron... Y terminaron de votar y se fueron. Sí. Pero cuando vieron este fraude, que quisieron volver a votar, había muchos que se habían ido. Claro, había muchos que se habían ido y no tenía mucho sentido. Y ahora por eso se va a volver a votar. Claro. Hay que esperar dentro otra vez para de tener 30 días, ¿no? Claro. Habían dicho. En un momento querían hacer voto a mano alzada, pero en contra del. Claro, aparte no estaban todos. Sí. Así estaban el todos. Voto, digamos. El voto supuestamente era secreto. Claro. Pero algunos ya dijeron a quién, quién iban a apoyar y todas esas cosas. La mayoría ahora votan a Tinelli. Quieren a Tinelli. Sí, es más, creo que no me acuerdo bien ahora a qué vicepresidente de qué equipo, pero aparentemente le ofrecieron medio millón de pesos para cambiar el voto de Tinelli a Segura. Claro. Y este los delató. No, la verdad, para mí está muy mal todo eso. Y no sé cómo termine, la verdad. No sé cómo va a terminar. Ahora, bueno, che, para un poco. ¿Ali? Bueno, chico, por favor. Uy, quién sé. Hay que tener respeto acá. Ah, está chido. Es una campera de río, ¿no? Alto aire acondicionado. Eso sí, con eso sí tenés frío. Se cayó el aire acondicionado. Se rompió. Se rompió el aire acondicionado. Bueno, Denis, ¿algo más para contarnos? Que ahora vamos a ver cómo se soluciona todo esto. Ah, otra cosa para comentarles. Los Leones le ganaron a Inglaterra y quedaron en el quinto puesto por la Liga Mundial. ¿Ya? Sí. Sí, eso también lo había visto. Sí, sí. Se comentó mucho. Y bueno, ¿qué nos podés contar de River a Japón y esas cosas que dicen? De que le van a hacer la despedida al plantel, que se va a ir ya a Japón. Y estoy muy emocionada. Quiero verlo ya en las fechas y esperemos, tenemos fe. Hablaron todos los jugadores, estuvieron hablando en programas de deporte y estuvieron hablando y tienen mucha fe, la verdad. Yo también, que podamos ganar. Aunque algunos tengan envidia. ¿Envidia de qué? Callate, Alejo, callate. ¿Envidia de qué? No sé, lo dejo picando. Así. Deja tu criterio, dice. Y en Lanús, una mala noticia, se nos fue el mellizo. Qué mal. Se nos fue mellizo. Y bueno, se nos va yendo todo. Sí. Aparentemente se va a Racing. ¡No! Sí, va. Creo que mañana juega por la Liguilla Pre-Sudamericana contra Gimnasia y ya se va. En la cancha le hicieron la despedida el domingo pasado. No, el lunes pasado. Y bueno. ¿Y se fue nomás? ¿Y cuándo se jugaría la Pre-Sudamericana? La Pre-Sudamericana, mañana. Creo que mañana juega la Lanús. ¿A qué hora? No hay ni idea. Ay, no. ¿Y cuándo sale eso? ¿Eh? ¿No era que no se podía hablar de fondo? Claro, nos decían cosas a nosotros. No entiendo por qué cortó el... Che. No, cortó el micrófono. La verdad es que pegaron una piña el operador. Qué buen operador que tenés. Alto operador, viste. Mira que perdió Independiente contra Racing, ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Algo que no comenté, igual ya pasó, pero... me parece que en la Copa Argentina Lanús eliminó a Independiente. Independiente. Sí, perdón. Ya está, eso ya está. Basta de hablar al fondo, ¿eh? Eso, se tiene que hacer cámara. Después me normaliza a nosotros que hablamos de fondo. La fiaca nos está matando acá, me parece. Bueno. Bueno. Nos vamos despidiendo. Antes de despedirnos, le quiero comentar algo. Ahora nos ponemos un poco serios. Porque falleció el cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland. ¿Cuándo falleció? También era el cantante de Velvet Revolver. Y bueno, estaba en gira con Wildabouts y aspiró mientras dormía. Y la red social Instagram reveló que murió en Bloomington, Minnesota. Bueno, En realidad todavía no se sabe muy bien de qué murió, pero bueno, compositor de varios temas. Pero más o menos bastante nos conocidos. Imaginamos de qué murió. Sí, digamos, sí. Como todos los cantantes. Estás metiendo a todos en una misma bolsa. Bueno, pues. Es algo serio. Bueno, me hicieron otra vez lo mismo, no se puede así. Bueno, chicos, cerramos el programa. Anteúltimo programa. Anteúltimo. Hubo un error. 24 programas ya estamos acá. Y supuestamente tendría que estar el tema de Stone Temple Pilots, Creep, pero se prometió acá los operadores. No sé qué pasó. No Encima sé. Después me echan la culpa de que yo no les paso el tema de bloque de deporte. Nosotros no te empezamos. Nos están cagando a pedo. Tiene que volver a hablar Lele acá con nosotros. Sí, tu hermana Lele. Tendría que ser hombre. Me abandonó Joana, por Dios. Que... Ah, hay que mandarle saludo. Se nos fue. Hay que mandarle saludo. Joana. Hola, Joana. Hola, re extraño. Te extraño, amiga. Al toque perro. Bueno. Cerramos el programa. Recordá que nos podés seguir en Instagram con Instagram, perdón. En Twitter, también arroba radio SS36. En nuestro Facebook, Sin Señal Radio. Y ahí, cuando le das me gusta, hay una aplicación que se llama Ustream. Si no lo buscas por ahí, también podés buscarlo por www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. La aplicación donde nos podés escuchar todos los miércoles a las 21 horas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Programa de la secundaria 31. Sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Nos ponemos un poco jedes con el programa Sin Señal. Y bueno, agradecemos a los profesores por todo el apoyo. A los operadores, Lele, a Luis, a Denis, a los profes, al profe de química que me aprobó también. Alfredo. Profe Facio, profe Maru y también profe Noé, que nos acompañó a Chapa. Nos acompaña en todos lados ahora la profe Noé. No falta ninguna, así que se reporta la profe. Bueno, agradecemos sinceramente por el apoyo que nos brindaron todo este año. Sí, ayer estuvieron participando también en el encuentro de pueblos originarios, donde Alejo nos puede contar lo que hizo, porque yo no pude venir, pero nos puede contar lo que hizo porque... Sí, que viniste. No sabes ni lo que hizo el chanta. Qué mentiroso. Alejo, también viniste. Samira. Samira está allá. Samira, medio que también, ¿no? Muerta de vergüenza. El profesor Facio también puede dar unas palabras. Mira, se puso unas palabras. Cuenta cómo se portaron, profe. Venga, Facio. ¿Siguen jodiendo con el aire acondicionado? No, ya lo bajé. Corten H. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo se portaron? Bien. Todo. Salió muy bien, hicieron un programa en vivo. Lo que me gustó mucho, recién lo hablábamos con el profe Alfredo, es que se juntaron muchos alumnos en la puerta, en la ventana, observándolos a ustedes cuando estaban haciendo la radio, interesados, preguntando. Y eso, me hace pensar dos cosas. Primero, que hacer radio en la escuela es algo bastante interesante para todos. Y por otra parte, que estamos teniendo alguna especie de error de difusión nosotros como radio, ustedes como radio. Claro. Porque había muchos chicos que se estaban enterando recién ahora y se acercaron un montón, que de hecho, bueno, acá los muchachos pueden dar fe que teníamos que ponernos en la puerta para que no entraran, porque si no era un tumulto. Sí, había muchos que no sabían que teníamos la radio acá en la escuela. Y fue realmente un éxito. Todo cena de la tarde, obviamente. No, de todo. Y fue un éxito desde el momento en que estaban muchos chicos así cerca de los bafles, que por ahí ustedes no los veían porque estaban sentaditos cerca del bafle escuchándolos, unos cuantos en la ventana que a veces se veían, y otros en la puerta tratando de entrar o entrando directamente. Y lo hicieron muy bien, presentaron bien los números, hicieron dos entrevistas. ¿Qué más? Bueno, hicieron sus bloques, por supuesto. El bloque kawaii de deportes, creo reventar. Así que... Ah, y las recetas también. Habían chicos que habían cocinado de la tarde, creo que eran. Había una receta de... Sopa paraguaya. Sopa paraguaya. No, pero acá tenemos la experta de la sopa paraguaya. Dijeron de también... Bueno, qué memoria. Ensalada de fruta y no me acuerdo cuál había el tema también. No, estuvo bueno. Pero sí, se animaron, chicos, a entrar al estudio y a hablar. ¿Y la torta de Malvina? Le erré por dos números. Yo lo compré el 26 y salió el 23. Tres números. Ah, Ah, qué mal. Yo me la quería comer yo esa torta. Una torta cubierta por una huipala comestible también. Oh, estaba muy buena. Achalay. Achalay. Bueno, nada, ustedes tienen que contar. Che, yo estoy, ya estoy en otra. Bueno, Samira se quedó allá, no quiso contar nada. Bueno, sí, chicos. No. Bueno, entonces ya vamos cerrando nuestro... Esta vez sí, no nos ponemos más que... Esta vez, bueno, cuando pasa ciertas cosas y la gente se olvida de otra gente. En realidad, en realidad no le agradecemos a Maru porque Maru fue una Judas. Claro. Se nos separó de nosotros. Judas. Qué mala persona. Todavía me acuerdo. Sí, bueno, no, chicos, nos vamos. Control.